secretarios generales de entidades de base de CETERA y también los secretarios generales de la CTA. Vamos a tener algunos testimonios sobre aquellos que participaron de esa jornada importantísima el pasado jueves. Vamos a tener algunas voces sobre la cultura y lo que está sucediendo con este gobierno. Cielo Salviolo, ex directora de Paca Paca, nos hablará qué está pasando en el canal. Luis Rivera López, la situación del teatro, el ataque a la cultura del gobierno de La Libertad Avanza. Y también vamos a tener la palabra de Héctor Sosa, de Motor Económico, con su fábrica de ideas, una iniciativa importantísima para nuestra cultura. Vamos además a tener en CETERA, se está realizando un encuentro importante con grupos de derechos humanos, abuelas, hijos, madres. Vamos a tener la palabra de Guillermo Rosenblit, de Nietos, y sobre la situación que están viviendo los organismos de derechos humanos, a Octavio Rampoldi. Un programa con muchos recuerdos, y entre ellos el centenario de ese gran escritor Haroldo Conti. Y también tendremos el centenario del actor argentino Carlos Carela y un nuevo aniversario, el eterno Leonardo Fabio. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. En 1976, Jaime Rafael Lara tenía 30 años. Estaba en San Salvador de Jujuy. En 1977, María Isabel Jiménez Clemente Soldati tenía 41 años. Estaba en su provincia natal, Tucumán. En esa provincia, en su domicilio, estaba Enrique Ernesto Espeche, quien tenía 34 años. un 28 de mayo, fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Jaime Rafael Lara, María Isabel Jiménez Clemente Soldati y Enrique Ernesto Espeche, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Desde que asumió este gobierno hay un ataque sistemático a la política de derechos humanos, de memoria y verdad, justicia, que desde el 83 a esta parte se ha venido desarrollando en el país con las madres, las abuelas, los hijos, los nietos, con los espacios de la memoria, con todos esos nietos y nietas recuperadas, con los 24 de marzo, y estamos en una situación donde el gobierno está desguazando todos esos espacios de la memoria con una visión negacionista de la historia. Y para hablar de esto, de cómo está el panorama, estamos en comunicación con Guillermo Roy Simblit, que es de Abuelas, Nieto Recuperado. Ya ni siquiera es solamente negacionista, la idea es sobreescribir la historia, reescribir la historia, reinterpretar la historia, pero desde un punto de vista reivindicatoria de lo que fue la dictadura y la etapa más oscura de nuestra historia más reciente. Los organismos están haciendo distintas actividades junto a las y los trabajadores. Lo dijo Estela, lo dijo las madres, no van a parar con esta ruta, esta huella trazada de memoria y verdad y justicia. Si a las abuelas y a las madres y a los familiares no los detuvo salir a reclamar en el plano nacional e internacional mientras estaba la dictadura, imagínate que ahora que están los herederos civiles de esa misma dictadura, tampoco vamos a parar nosotros porque tenemos justamente ese legado, esa herencia, esa impronta que nos dejaron ellos. Pero reconozco que es muy difícil tratar de organizarnos, más en este último tiempo, que es una medida tras otra hasta que terminan de caerse las facultades que tiene delegada por la conocida ley base, que es un mamarracho jurídico. Todo esto tiene que ver también con la política, que esto es un problema que tiene que solucionar la política. La solución de los laberintos es por arriba, acá también tendría que ser justamente desde la política. Las madres y las abuelas y los familiares, los pocos que quedan están grandes. Nos queda a nosotros continuar con ese legado. Es increíble cómo un gobierno que llegó democráticamente al poder atenta contra todos los consensos democráticos que esta sociedad ha logrado. Se lanza el seminario entre abuelas, hijos y cetera. ¿Cuáles te parece que van a ser los objetivos, la importancia de estos encuentros? Lo importante es cómo poder transmitir esta parte de la historia. Lo importante es que las nuevas generaciones tengan conocimiento de qué es lo que sucedió, porque estas nuevas generaciones son los ciudadanos que el día de mañana van a ser los garantes del nunca más. Entonces, y valoro muchísimo el trabajo que se hace desde la docencia, con todo lo que tiene que ver con el 24 de marzo, con todo lo que tiene que ver con el Día del Desaparecido, con todo lo que tiene que ver con la noche de los lápices, todo lo que tiene que ver con lo que sucedió entre el 76 y el 83, valoro muchísimo. Hice la primaria en los 80, la secundaria en los 90, estas cuestiones recién a partir del 2002 empiezan a estar en la cuadrícula educativa y la verdad es que hubiera sido muy beneficioso para mí, tal vez me hubiera generado la duda mucho antes si me hubiera permitido acercarme a abuelas y que mi familia me recupere con anticipación. Eso es lo valioso que tiene el transmitir todo lo que sucedió, el enseñar qué es lo que sucedió. Guillermo Roy Simblit, Comisión Directiva de Abuelas, Nieto Recuperado, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande, un saludo para todas las compañeras y los compañeros. Gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Amanecimos y el desencuentro es total. Somos lo mismo, yo también quiero. Dividieron y no reinaron. Estamos comunicados con Héctor Sosa, que es el director, editor general de Motor Económico. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Si bien Motor Económico se viene ocupando de toda esta temática, como muchas otras organizaciones de la comunicación en estos tiempos. Hay una corriente mundial que acá en la Argentina la representa Milei para ejecutar los planes que tiene, especialmente en el campo económico. Se han volcado como nunca a dar una batalla cultural, es decir, a tratar de imponer un relato, pero en este caso trata de eliminar las ideas distintas. Lo hemos visto ya en casi 15, 16 meses, de producir un trabajo casi sistemático de ataque a la cultura, al pensamiento, a la formación, a las universidades, a las escuelas, paralelo a que instrumente un plan económico que ya sabemos qué es lo que está produciendo. Lo que es nuevo y lo que es distinto es esto de ese ataque sistemático a todo aquel que se pronuncie con alguna idea, que también son ideas que tienen tiempo, que también tienen su historia. Me refiero a la defensa de un Estado presente, a la defensa de la justicia social, a la defensa de la universidad pública, pero también a tratar de ver en qué mundo estamos ahora. Y entonces, como este proceso viene avanzando fuerte, nosotros en el equipo de Motor Económico dijimos, bueno, acá me parece que tenemos que hacer algo que incluso salte lo partidario para no meternos en el día a día, a veces también esos ruidos o esas tensiones que existen incluso dentro de nuestro propio campo, y si estamos en la batalla de ideas, armemos una fábrica de ideas. Una fábrica de ideas que tome lo mejor o labure las mejores ideas que se produjeron a lo largo de la historia, pero que también pongamos a trabajar nuestra cabeza y la de compañeros que están participando en ella para ver qué mundo se perfila hacia adelante. Y de paso a paso el chivo, este jueves, por ejemplo, vamos a estar por Meet, va a estar quien habla, Héctor Sosa. Ah, vas a estar vos, sí. ¿Con qué tema, Héctor? Voy a estar explicando justamente esta cuestión que a esta altura yo le puse como título El Eternauta ya es otra cosa. Voy a estar hablando del fenómeno que produjo la serie El Eternauta en Netflix, que ya es más allá que Oesterheld y lo que quisieron hacer con la serie. Ya ha trascendido de una manera en la que, por ejemplo, en los barrios se hacen pintadas del Eternauta. Ya ha trascendido de forma tal que, por ejemplo, para que tengan un dato que nos están escuchando, se han bajado en PDF casi 1 millón de la historieta para leerlo en la compu. Y en Argentina está tocando 9 millones de grupos familiares que vieron la serie. Pero lo interesante es que el 65% de los que vieron la serie son personas que van de 17 a 40 años. Todas generaciones que ni conocieron lo que sucedió en la etapa militar, ni la desaparición del creador del Eternauta, ni de su familia. El otro dato importante, y con esto termino, vos lo sabés, que las abuelas de Plaza de Mayo han señalado que desde la aparición de la serie han tenido, porque se están buscando a los nietos del director del Eternauta, que seguramente están en manos de algunos represores. Hubo llamados como nunca relacionados con la búsqueda de los nietos de Westerhead. Entonces, ya es un fenómeno que va más allá, quién lo produjo, cómo lo produjo. Entonces, este jueves vamos a estar charlando sobre esto a las 18 horas por Meet de Fábrica de Ideas. Héctor Sosa, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde que asumió este gobierno, hace ya más de un año y pico, sabíamos que la motosierra no solamente iba a afectar los salarios, algunos estamentos del Estado, organismos importantes, sino que esta motosierra también avanzó sobre los medios públicos, sobre canales con una historia importantísima dentro de la democracia y para las infancias. Estamos hablando de Canal Encuentro, de Pacapaca, y para hablar sobre lo que está pasando, sobre esta nueva intervención del Gobierno Nacional en los contenidos de este canal que cumple 15 años Paca Paca. Vamos a hablar con la gestora cultural, investigadora en comunicación e infancias, productora especializada en contenidos y formatos audiovisuales infantiles y fundadora y exdirectora de Paca Paca. Cielo Salviolo, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. ¿Por qué no nos contás un poco el panorama de lo que están haciendo? Bueno, lo cuento desde afuera porque, bueno, yo no estoy en el canal desde, claro, desde el cambio de gestión, por supuesto. Estoy en vinculación con los equipos absolutamente reducidos que quedaron dentro. Y Paca Paca vuelve a hacer noticia estos días, como fue noticia otras veces en este último año, cuando dieron de baja la web o cuando cancelaron algunos contenidos, vuelve a hacer noticia en este caso por la presentación de una nueva programación anunciada para mediados de julio, que ha sorprendido a todos por la inclusión de algunos contenidos que llaman mucho la atención. Me refiero, por ejemplo, a unos que se llaman Tattle Twins, que es una bajada de línea muy fuerte sobre el liberalismo, y que además se jactan en esa presentación que hacen de que este es un contenido sin baja de línea y sin adoctrinamiento, acusando a las gestiones anteriores de adoctrinar a través de la pantalla, cosa que ya han dicho más de una vez. Pero creo que lo que hay de fondo, más allá de esta información y de lo que presentan, que por supuesto es para preocuparse, es un proyecto de vaciamiento de los canales, porque es lo que venimos viendo y es lo que viene sucediendo, equipos reducidos, equipos que desde el año pasado vienen peleando un aumento de sueldo y una paritaria, que no han tenido ningún ajuste, y que producen internamente con lo poco que queda, en algunos casos, para sostener el espíritu original de Paca Paca. Pero sobre todo me parece importante poner la mirada en que la gente que queda ahí trata de sostener ese espíritu original y que también le está pasando muy mal. Y entonces la idea del gobierno en un principio era cerrarla, pero ahora va a aprovechar este espacio cultural que era dedicado a las infancias con múltiples premios nacionales e internacionales para contenidos totalmente foráneos y que no tienen nada que ver con el espíritu con que se había creado Paca Paca. Que recordemos que Paca Paca nació como el canal del Ministerio de Educación de la Nación, y eso ya le marca una impronta, una mirada y un modo de ser. Paca Paca nació para ser una herramienta que acompañe a los maestros, a las maestras en el aula, y que también acompañe a los chicos y a las chicas en sus casas. Eso, evidentemente, este último tiempo ha quedado claro que la línea no es esa. Y como vos bien decís, también desconcierta un poco, porque lo primero que mencionaron fue, incluso antes de asumir, es que iban a cerrar contenidos públicos. Contenidos públicos es quien nuclea los canales educativos Encuentro, Paca Paca y Deporte B. Después, con el correr del tiempo, eso no sucedió, aunque sí se dieron de baja las web, un tiempo largo estuvieron sin redes sociales. Ahora, aparentemente, el curso es otro, pero yo insisto en esto. La programación no es educativa y está perdiendo la razón de ser que tuvo el canal. Cielo Salviolo, fundadora y ex directora de Paca Paca, muchas gracias por este informe, te mando un abrazo y bueno, a seguir peleando porque la cultura es una herramienta fundamental de los pueblos. Te mando un abrazo grande. Otro grande para vos y gracias por acompañarnos siempre. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Un artista debe tener a la izquierda a la gente, al centro a Dios y a la derecha a la estética. No hay ningún misterio, todo es cuestión de amor. Palabras maestras. Ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto, testimoniar la historia, ser memoria. Leonardo Fabio. Palabras maestras. Estaban escuchando el disco. Cuando terminó la canción, dice, póngala de nuevo, que no escuché muy bien. ¿No? Tenía su vanidad, los santos son vanidosos también. ¿Y le gustó el estribillo? Sí. A ver, repetímelo al estribillo. Regalame, el día de tu cumpleaños, regalame el estribillo. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. No. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. El peronismo tiene un no

escuchamos en Kilómetro Cine, El rigor del destino, una película que protagonizó Carlos Carella, ese gran actor que hoy, 28 de mayo de 1925, se cumplen 100 años de su nacimiento. Fue en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Un actor que dejó su huella en cine, teatro y televisión. De sus películas, El rigor del destino, Los chicos de la guerra, La tregua, Operación Masacre. En televisión, La bonita página, Cosa juzgada, y en teatro, De pies y manos, junto al gran Alfredo Alcón y el acompañamiento Carlos Carella, a 100 años de su nacimiento, 28 de mayo de 1925. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde que asumió este gobierno el ataque a todas las políticas públicas, con ajustes, con cierres de espacios, con despidos, ha sido feroz. A este ajuste no escapa la cultura. Vivimos un año y pico sin ningún proyecto cultural, es más, cerrando espacios culturales, desfinanciando, y hay una nueva situación con el Instituto Nacional del Teatro. Y para esto estamos en comunicación con Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores. Gracias por atendernos, Luis. Sí, por supuesto, no tienen que dar las gracias. Gracias por llamar, al contrario. ¿Cuál es la situación en estos momentos del Instituto Nacional del Teatro? Mira, la situación del instituto es extrema, en el sentido de que fue anunciado por el vocero Adorni un decreto que salió esa misma noche, que en los hechos desguaza completamente todas las esencias del Instituto de Teatro, o sea que lo hace desaparecer, más allá de que quizá el nombre siga ahí dando vueltas, porque la misma ley base prohíbe al gobierno destruir esas entidades de cultura, pero el decreto en los hechos deroga prácticamente la totalidad de sus artículos, por lo tanto le quita su esencia, que es en alguna medida su autarquía. El instituto era un organismo que funcionaba autárquicamente del poder de turno, tenía sus autoridades, se elegían democráticamente en las distintas regiones del país y utilizaba un presupuesto que salía de asignaciones específicas, es decir, no es un presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo, y su dirección, por supuesto, en la que participaba el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero no determinaba el curso de sus políticas, sino que la determinaba el propio instituto. Esa autarquía es destruida por este decreto, claramente la hace depender directamente de la Secretaría de Cultura, ahora Secretaría, ex Ministerio, y eso, como muchas otras cosas, todo el funcionamiento, es desmantelado el Consejo de Dirección, que era el Consejo Federal que lo dirigía, las representaciones provinciales son cerradas, es decir, el instituto prácticamente dejaría de tener el funcionamiento tal como lo conocemos. Es decir, que el Instituto de Teatro está creado por la ley 24.800 hace más de 25 años, que viene funcionando y que ha creado una expansión de la actividad teatral en todo el país, especialmente, por supuesto, en el interior. ¿Han tenido algún contacto? ¿La Asociación Argentina de Actores va a hacer algunas medidas? Sí, los contactos que hemos tenido son fundamentalmente con toda la comunidad teatral, que está muy alarmada y que empieza a hacer acciones en función de repudiar y de rechazar este ataque. Este jueves, aquí en la Asociación de Actores, a las 5 de la tarde se va a hacer una conferencia de prensa donde se van a explicar todas estas cosas, desmantelar un poco las falsedades con las que son los argumentos que se dan para este decreto, y citar a un abrazo al Instituto Nacional de Teatro, que queda ahí en la calle Santa Fe y Libertad, para el domingo al mediodía. Pero de lo que se trata, creo que es muy importante, porque eso no es obviamente el único medio en el que esto sucede, sucede constantemente, pero la cuestión comunicacional que ejercen es muy importante para que la ciudadanía sepa que no es verdad las cosas que plantean, las razones que plantean de esta acción. Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte a seguir resistiendo y luchando por los espacios de la cultura. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y quiero en forma muy cuidadosa, si querés corregir un poco algo que dijiste al comienzo, que, ¿sí? que la cultura no está exenta de este ataque, casi te podría decir que es un eje central de los ataques. No por nada saben muy bien a dónde atacan y saben que la cultura es de donde se puede resistir y desde donde se ha resistido a tantas barbaridades, incluyendo la dictadura. Por lo tanto, es un lugar blanco apreciado por este gobierno y entonces es muy, muy importante que estemos todos juntos y que podamos revertir esos efectos. Ese es un eje fundamental, lo estamos viendo también con Canal Encuentro, Pacapaca, con la TV Pública, con Radio Nacional, con el Inca, con... Las personalidades concretas, siempre son gente de la cultura que son atacadas por sus opiniones. Hay una batalla cultural que se está dando y que está en pleno apogeo y que es muy importante, en la cual, por supuesto, tienen todos los medios como para hacerlo. Por lo tanto, es muy, muy importante que estemos todos juntos existiendo. Muchísimas gracias, Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Haroldo Conti nació el 25 de mayo de 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Maestro rural, actor, director teatral aficionado, seminarista, empresario de transportes, piloto civil, profesor de filosofía. Estuvo también vinculado a la actividad cinematográfica como guionista y en calidad de tal trabajó en La muerte de Sebastián Arache, un film de Nicolás Sarkis. Su novela Alrededor de la jaula recibió en 1966 el premio del concurso hispanoamericano convocado por la Universidad de Veracruz y fue más tarde llevada al cine por Sergio Renán con el nombre de Crecer de golpe. Recibió también el premio de la Casa de las Américas por Mascaró el cazador americano, el premio de la revista Life, Fabril Editora y el Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. El 5 de mayo de 1976 fue secuestrado por un grupo genocida del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino en la calle Fitzroy 1205 del barrio de Palermo en Capital Federal. Fue visto en el Centro Clandestino de Detención, El Vesubio. De la buena memoria. De sus trabajos mencionamos Sudeste en vida, La balada del álamo, Carolina, El examinado, La causa. No sé, Eduardo Galeano lo dijo, no me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa. Vivo en un cuento, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena por algo es, soy quejoso. Me gusta quejarme, inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman, y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta qué tal está el suspirante. Y verdaderamente soy un suspirante. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad.

tomar, lo otro se arregla con un amparo como ya lo hicimos y van a seguramente fallar a favor de los trabajadores y las trabajadoras porque es anticonstitucional. Eso sí es muy peligroso. Tenemos que pelear como lo hicimos en los 80 con la carpa blanca, luego con la escuela itinerante, y que no nos toquen las paritarias, que es donde se defienden los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Monona Gutiérrez, secretaria general de UTE Setera Capital, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Canto Maestro. Compañeras, compañeros, acabamos de tener la reunión en la Comisión de Trabajo. Estaban todos los bloques que integran la comisión. Ahí hemos expuesto las motivaciones y la urgencia que tiene que la legislatura provincial le dé tratamiento a este proyecto de ley, que es un proyecto que nosotros llamamos de protección integral a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuando decimos basta de violencia, tenemos que decir qué pretendemos, cómo hacemos para que esa violencia termine. Y una de las formas en las escuelas es que haya cobertura integral de nuestra tarea, que no solamente tenga que ver con sancionar a aquellos que agreden y que generan violencias en las instituciones, sino además un espacio en el cual se puedan tramitar y llevar adelante el seguimiento y el acompañamiento de situaciones que nosotros en las escuelas detectamos como indicadores de esas violencias, y obviamente la cobertura integral cuando estamos afectados por esa situación. La mayoría de los bloques que estaban ahí han expresado el acompañamiento al proyecto, y eso nos parece que es un dato importantísimo, porque quiere decir que con una aprobación o por lo menos un despacho favorable de esta comisión es posible que estemos, que prontamente esto sea una ley. Nos llamó la... A Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Setera Neuquén, y el proyecto elevado en la legislatura provincial de esa provincia. Canto Maestro, el programa de Setera. Hugo Yaqui, secretario general de la CTA. Tema sobre la anulación al derecho a huelga. Es absolutamente violatorio de la Constitución, es violatorio de los tratados internacionales firmados con la UIT, viola también la resolución de la justicia laboral, que cuando fue la presentación que hicimos frente al 70-23, claramente dijo: hay que respetar la Constitución, de manera tal que el gobierno avanza con algo que sabe que está contra la ley y contra la Constitución. Por eso vamos a seguir reclamando, pero también vamos a ir a la justicia, y estamos seguros de que vamos a volver a voltear este nuevo intento de terminar con un derecho fundamental, el único que tenemos los que hoy sufrimos el ajuste de Milei. Hay un tema muy importante respecto a nuestra soberanía en Tierra del Fuego, con desguazar esa provincia y entregarla al imperialismo. Sí, hay un intento de convertir Tierra del Fuego en una, en un páramo deshabitado, vacante, un terreno baldío para que después el imperialismo lo ocupe. Y yo creo que vamos a expresar en cada vez que estemos en la calle nuestro apoyo a ese pueblo que sigue peleando en Tierra del Fuego por su fuente de trabajo y por su dignidad y por su derecho a seguir viviendo en la tierra que les pertenece. El último, la reforma laboral y la reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria es un intento de volver a generar en la Argentina un sistema jubilatorio para los pobres, para los excluidos, con una especie de limosna del Estado que se denomina PUAM, no con el derecho a tener una jubilación digna como cualquier otro ciudadano. El que no hizo aporte no es porque eligió no hacer aporte, es víctima de la informalidad laboral, es víctima del fraude laboral. Y por otro lado, sé que el gobierno también intenta avanzar hacia una forma de privatización del sistema jubilatorio, generar un sistema jubilatorio para que los más ricos puedan despegarse de ese sistema que va a repartir la pobreza. Y nosotros lo que queremos es un sistema único de reparto, solidario y público, y por eso vamos a seguir peleando. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar al historiador Ernesto Salas la importancia y la gesta histórica del movimiento del campo nacional y popular del cordobazo. Había habido un proceso previo que en Córdoba se había llamado el integralismo, que era una crítica de lo que había sido el proceso de la reforma del 18 y que en cierto modo había comenzado a nacionalizar al movimiento estudiantil cordobés, no solo de Córdoba, también de Santa Fe y de otros lugares. Pero ese proceso daba como consecuencia al mismo tiempo una fuerte presencia de los estudiantes en las movilizaciones y al mismo tiempo que los sindicatos, sobre todo Agustín Tosco, para mí el más importante dirigente sindical que ha tenido la historia argentina en Córdoba, aun cuando en Córdoba hay tremendos dirigentes sindicales como Atilio López, pero Agustín Tosco comprendió algo que era fundamental en aquella época, que independientemente de sus posiciones ideológicas, la unidad del movimiento obrero era lo esencial para la lucha, para el combate. También lo comprendió el Pidio Torres, que proviniendo de unos sindicatos más ortodoxamente constituidos de un modelo sindical, llamémosle bandorista, entendió de que la unidad con estos sectores a través de Atilio López, que era un dirigente sindical peronista tremendamente combativo y con una historia y una trayectoria en Córdoba que venía de la década de 50, porque uno cree que Atilio López surgió de la noche a la mañana. Atilio López había sido nombrado secretario general de la Regional Córdoba de la CGT en 1957. Es decir, no era una figura cualquiera Atilio López. Esa confluencia, digamos, provocó esta pueblada que finalmente fue el toque de debate y de discusión y de muerte, digamos, del régimen dictatorial de Onganía. Ya el historiador Ernesto Salas contándonos sobre la importancia de esa fecha tan emblemática para nuestra patria, el Cordobazo. Comenzó un seminario de formación docente, derechos humanos y democracia, que hemos llamado Rondas y Pañuelos, Pedagogía de la Memoria en las Escuelas. Es un seminario de derechos humanos impulsado por Hijo Regional Capital, por Abuelas de Plaza de Mayo y por CETERA, en un convenio que hemos firmado sobre la formación docente, dirigida muy particularmente a las y los jóvenes maestros y profesores y profesoras de la Argentina. Este seminario retoma las luchas de nuestro pueblo por la vuelta de la democracia, caracteriza lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina, plantea las luchas del movimiento obrero en ese contexto y también plantea lo que pasó con nuestros maestros y maestras, casi 700 maestros y maestras desaparecidos y asesinados, y retoma un debate actual para nosotros fundamental, que es el tema de la violencia, del negacionismo, de la discusión sobre los 30.000, del debate sobre las políticas de memoria en la Argentina, un debate que está presente no solo en Argentina, sino también en el mundo. Hay un intento de las nuevas derechas de negar las luchas de nuestro pueblo y de negar las luchas por memoria, verdad y justicia. Nosotros seguimos reafirmando desde CETERA lo que hemos reafirmado históricamente, que son 30.000, que vamos a llevar adelante las políticas de memoria, verdad y justicia, en un contexto terrible donde el gobierno de Javier Milei pretende dar marcha atrás a todo lo que avanzamos en derechos humanos, desconocer los sitios de memoria en la Argentina, desconocer las luchas de madres y abuelas de Plaza de Mayo para tener lo que las leyes que tuvimos y que conseguimos en la calle y que costaron vidas de muchos compañeros y compañeras como Azucena Villaflor, por ejemplo, o peleas históricas como Estela, como Eve, como Tati y como nuestros queridos compañeros y compañeras de Hijos y de todos los organismos de derechos humanos del país que hicieron posible primero la conquista de la democracia junto al pueblo y luego el juzgamiento de los responsables. Hoy ya se está discutiendo leyes de impunidad. Entonces, más que nunca, la CETERA tiene que trabajar esto como un contenido pedagógico, como un contenido de defensa de la democracia. Lo que está en juego en Argentina y en varios países del mundo hoy es la vigencia de la democracia. Por eso le damos una gran jerarquía a este seminario, por eso la importancia de este seminario, porque la escuela sigue enseñando, resistiendo y soñando. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. CETERA impugnó judicialmente el DNU 340 de Milei por el que se pretende declarar nuevamente servicio esencial la educación y vulnerar en forma grosera el derecho de huelga. Y también impugnamos judicialmente, vía acción de amparo, el decreto 341 que aniquila la paritaria nacional docente. Desde CETERA venimos luchando por más presupuesto para la educación, por más presupuesto educativo, frente al ataque del gobierno de Javier Milei, que ha impuesto por decreto declarar la educación como servicio esencial. Nosotros recordamos que ya tenemos fallos favorables de la justicia en tres instancias distintas en distintos momentos y también que la paritaria nacional docente, que está contemplada en el artículo 10 del decreto de la ley de financiamiento educativo, se plantea cómo es la negociación nacional. En ese sentido, estos dos decretos pretenden vulnerar derechos constitucionales, uno el derecho de huelga y otro el derecho a la negociación colectiva. Por eso lo hemos planteado judicialmente, estamos difundiéndolo en todos los medios, en todas nuestras entidades de base, porque entendemos que este gobierno está atacando no solamente la educación, el presupuesto educativo, el FONID, la construcción de escuelas, la inversión educativa prevista por la ley, sino que además está atacando derechos constitucionales fundamentales como es el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Y también queremos agradecer profundamente la campaña internacional que está llevando adelante la Internacional de la Educación y sus sindicatos afiliados, que están reclamándole al gobierno de Javier Milei por presupuesto educativo y en defensa de la paritaria nacional docente. Ya se han cursado notas del secretario general de la Internacional de la Educación, el norteamericano David Edwards. Hemos recibido notas de Francia, hemos recibido notas de Italia, de Portugal y estamos recibiendo notas de distintos países de América por esta campaña que ha lanzado la Internacional de la Educación defendiendo las conquistas y las luchas de CETERA a lo largo de toda la historia. Recordemos que la paritaria nacional docente es un triunfo y la ley de financiamiento es un triunfo de una larga lucha de CETERA que comenzó en la Marcha Blanca, en la Carpa Blanca, en la Escuela Itinerante y que vamos a seguir peleando para defender cada una de estas conquistas. Esto fue Canto Maestro, emisión 951. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA,